Otro día de diario y llego tarde a casa. Esta semana libro martes, miércoles, no sé qué hacer. Miro por la ventana, están de obra en el parque. Me da igual que todo acabe y me da igual por qué. Escribo esto sin base mientras escucho a Frustiante. Soy distinto, es normal que no me aguanten. Besos de amor, ¿a dónde van? No tengo pensamientos que hagan volar a este Peter Pan. Niños sin risas, suchas sin monedas. Cartel de libertad de un vividor sin ideas. Sociedad que arrastra a todos a bailar el mismo tango. Me da igual que esto se acabe y me da igual el cuándo. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Habla de mierda y odio y temor profundo. Cuando mi juventud se vaya, mi vida no valdrá nada. Y no quiero estar a la altura, yo soy de otra talla. Tú eres ideal, yo soy un idealista. Tú quieres la conquista, yo amo al bien común. Hoy van al sol que más calienta en esta trampa oportunista. Ojalá se quemen todo y no les quede hacer zoom. Me fijo en todo, cualquier detalle es una idea. Gente que conozco me dice, ¿no me saludas? Perdona, pensaba en mis cosas, no ha sido adrede. Mi mente bulle en foro abierto, pensamientos leves. No me cuido a tope, vivo a tope, digo lo que me viene en gana. ¿Y qué si pierdo el norte? No temo a la muerte, temo a que me olviden. Por eso escribo mientras otros hacen deporte. Causa perdida, de un enjambre de perdidos. Vivimos encerrados entre horarios y oficinas. La guerra nuclear llama a la puerta, trae el olvido. Pero nadie actúa hasta que suena la bocina. ¿Y qué más da? Pregunto, ¿qué más da? ¿Qué más da ya? Todo lo que empieza debe tener un final. Todos atacan, pero nada es personal. Empieza a escasear el agua en este mundo arenal. Árbol sin hojas, poesía sin palabras. Tren sin rumbo, existencia macabra. Jugando a ser Dios, queremos tener el mando. Me da igual que esto se acabe y me da igual el cuándo. Hoy amanezco, no doy gracias y no espero explicaciones. Sé que anoche fue total mi entrega, women, wine, pasiones. Ahogaré mis náuseas entre el humo de este habano. Y una vida buscando placeres, digamos, insanos. Cabalgando a lomos de un mundo veloz y ciego. Asumo los riesgos y juego a matar el miedo. Da igual si pierdo, no tengo plan B. Tampoco tiempo que perder, saqué un billete hacia la muerte sin opción a volver. Vuestra visión es el futuro y el futuro es la nada. Me quedan frases que untar en este blog. Me quedan ganas, ya de ser criaré canas. Billy, tengo buenas cartas. Este gordo se conserva a base de whisky de Malta. En su búsqueda del yo, topan contra mi barriga. No podréis hoy copiar esto ni aunque gastéis una vida. De momento me chuleo porque puedo, no es un bulo. Y el tiempo lo da todo y a ti te dará por culo. La rutina se vuelve adicción y no hay tapón bajo el grifo del tiempo. Cada gota cuenta, show, vive el momento. Y me ausento de tus lloros y ahora trágate el lamento de estas cuerdas que te ahogan lentamente. Es la angustia rapeada, letras mustias, mi carácter. Mi manada es reducida, más aún así conocida. Mira, este genocida difamado. Nunca hice una rima por ser aclamado. Es más, prefiero estar aislado, Me va este tango sin parangón, no fanfarrón. Aquí no vale, yo, amor y pasión por el rap desde chavales. Cambia de traje y de careta, majareta. Por aquí el mejor poeta es del polígono y lo sabes. Reímos y sufrimos juntos, ¿qué es lo que une? De tu grupo unido con celo, ¿tú qué esperas que dure? Anteponéis fama, sentimiento y dinero, amistad. Vendéis vuestro jetillo con tal de subir un pedestal. Ni me molesta ni me duele a mí, ni me va ni me viene. Solo que después querréis dar otra imagen y así no se puede. No te engañes ni engañes a nadie, sé real compadre. Ultimátum, ¿cuánto tiempo en pie sin ayuda de nadie? Y lo mejor dejo este párrafo, para beber, pensarlo. El tiempo me marchitará y no me verá llorando. Solo quiero vivir mientras seguís esperando. Me da igual que esto se acabe y me da igual el cuándo.